Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. A ver, volviendo al pensamiento correcto, hay cuatro prácticas que tengo aquí apuntadas para que no se me olviden. La primera, pregúntate a menudo, ¿estás seguro? ¿Estás segura? Bueno, esta es una pregunta para cuando tenemos una impresión, tenemos una percepción, tenemos un pensamiento. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de lo que estás pensando? ¿Estás seguro de esa sensación? Hay que formular esa pregunta a menudo para evitarnos sufrimientos posteriores. Pensadlo un poco. ¿Estáis seguros de pensarlo? ¿Sí? Yo escucho ahora, sí. No escucho nada. Dice que no, aquí el que sonríe. ¿Qué te parece? Bueno, la siguiente. Otra pregunta. ¿Qué estoy haciendo? Eso es importante. Hay que preguntarnos eso para darnos cuenta de qué. Del momento presente. El momento presente, el estar aquí y ahora, que ahora se lleva mucho con el mindfulness, bueno, pues es eso, valorar, sentir, darnos cuenta de ese momento presente, no del que ha pasado ni del que vendrá, porque no sabes cuándo va a llegar, pero de este momento presente hay muchas cosas curiosas, hay muchas cosas importantes que se nos pueden pasar. Entonces, pregúntate a veces, cuando tienes prisa, voy corriendo en el metro, voy así, acelerada, acelerado, y decimos, ¿qué estoy haciendo? Pero no asustaos, sino, ¿qué estoy haciendo? Para verlo, para darme cuenta, pues estoy haciendo esto, pues estoy haciendo lo otro, y le vais a sacar como más jugo a ese momento. Y no solo eso, ese momento se va a prolongar, que eso es importante. Porque la vida se nos está pasando muy rápida últimamente, ¿sí o no? Vamos a prolongarla. Vamos a prolongarla como estando presente. A ver, ¿qué estoy haciendo? Yo ahora mismo, ¿qué estoy haciendo? Pues aquí, en la Asociación Espírita, estoy dando una charla ante este público tan amable, que luego me va a dar un buen aplauso. Gracias, ¿ves? Ya han empezado. Bueno, es que tengo confianza. Cuando cojo confianza soy terrible. Os lo aviso, Bueno, vamos a la tercera práctica. La tercera práctica dice, consciente de la energía de mis hábitos. Eso tiene tela. Como hablamos antes, somos personas que nos guiamos por la rutina, por los hábitos. Todo el mundo tiene los suyos. Bueno, pero es que hay hábitos que no perjudican y hay otros hábitos que perjudican, ¿no?, a la salud, como el tabaco, el alcohol, el trabajo, también es un hábito y también perjudica, porque está claro que necesitamos nuestros momentos de descanso. Bien, cuando podemos aceptar estos arraigos, estos hábitos, cuando los podemos aceptar y nos perdonamos por ello, entenderme lo que quiero decir, no nos sentimos culpables por tener un hábito, no pasa nada. Lo importante es darse cuenta. Un alcohólico empieza su curación cuando se da cuenta que es alcohólico. Mientras no se dé cuenta, piensa que lo puede superar, piensa que él no es alcohólico, o ella. Entonces, la mayor parte de su poder se pierde cuando tomamos conciencia de nuestros hábitos. Hay una palabra que a lo mejor os suena si la habéis leído. ¿Habéis oído hablar de la bodhicitta? La bodhicitta es ese aspecto de la mente donde se desarrolla el amor más profundo. Es un amor puro. Es el amor que corresponde, que nos corresponde a todos como naturaleza divina. Sentimos un amor humano que está basado en los deseos, puede ser un amor bonito, pero está basado en los deseos. Y hay otro tipo de amor, que es la bodhicitta, que es un amor profundo. Bien, esa bodhicitta, ese amor profundo, es el anhelo, no el deseo, el anhelo de comprendernos cada vez un poquito más a nosotros mismos. ¿Para qué? Pues para poder aportar felicidad no solo a nosotros, sino a otros seres, personas con las que convivamos, al mundo entero en general, compañeros, amigos. Aportar felicidad a otros seres puede ser tan simple como ir a un comercio o a una cafetería, a un restaurante, e ir con una sonrisa y con amabilidad. Eso es aportar felicidad a los demás. Y eso también es una práctica y un hábito de ese aspecto de la mente que los budistas le llaman la bodhicitta, que es donde se encuentra el amor puro, un amor que te hace expandirte a todos los demás y principalmente a ti, darte amor a ti misma, a ti mismo. Buda enseñó que cuando surge un pensamiento insano, una semilla insana, lo más pronto posible hay que reemplazarlo por otro que sea sano, lo más consciente posible también. A lo mejor algún día en vuestra casa os acordáis de esto que os estoy diciendo y lo probáis. Yo también me acuerdo de vez en cuando lo que digo. Digo, lo voy a poner en práctica porque a veces se me olvida las cosas como sean. Vamos a... ¿Por dónde estoy? A este.